Bueno, estamos grabando el inicio de nuestro nuevo programa de radio, Más que una canción, donde vamos a ir presentando novedades, singles, comentarios, todo lo que está pasando en Alerce, la otra música. Claro, debemos aclarar que Más que una canción se transmitió hace un par de años atrás a través de Radio Universidad de Chile. Sí. Y que ahora esta temporada de Más que una canción se va a hacer a través de internet utilizando el sistema podcast. Podcast. Por eso es que no saludamos, no decimos ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes, porque no sabemos a qué hora nos van a estar escuchando en cualquier lugar del mundo donde se pueda acceder a este sistema podcast. Esta es nuestra primera emisión tan virtual, se dice, tan virtual, que bueno, va a llegar, como digo yo, a todo el que tenga ganas, a todo el que tenga acceso y sobre todo ganas de saber lo que pasa en la otra música. Mi nombre es Viviana Larrea, soy la directora de Soy Alerce y me acompaña hoy día Claudio Gutiérrez, que es el gestor de esta idea tan grande, tan importante para nosotros, estar con los seguidores de la otra música en todo el mundo. El sistema, lo repetimos, es podcast y después, más ratito, después que escuchemos un tema, nos vas a contar cómo se accede al podcast. Vamos a comenzar con la música, con la otra música, con Más que una canción. Se llama Tu ventana, del disco Pánico de Manuel García. Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco palomas. Ah, ah, ah, ah. Tu ventana, que es una lámpara, una espada, una bandera que alzó el corazón con chocolate y olor. Monza hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de nácar, donde el agua en tu voz tañe el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Si te asomas, te adornan en perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Ah. Ya, pues ahí estábamos escuchando Tu Ventana, el single que ha estado sonando bastante acá en la radio de nuestro país. Pero ahora lo podemos escuchar por podcast en todo el mundo. Pánico, Manuel García, el ex, o el... no es el ex, porque todavía pertenece en realidad a Mecánica Popular, pero el vocalista de Mecánica Popular en su primer trabajo como solista, Manuel García, Tu Ventana. Y lo repito muchas veces para que no se nos olvide, para que recordemos su nombre, un gran, inmenso trovador de nuestro país, que está llenando las radios emisoras de belleza, de poesía, de música hermosa. Él es Manuel García y se presenta bastante continuamente aquí en los espacios que existen para los trovadores. También tiene su página, por supuesto, su página web, que si tú me ayudas, porque yo no veo nada ya hasta a esta hora. ¿Sale ahí o no? No, pero en todo caso se puede acceder a la información de Manuel en la página de Mecánica Popular, que es www.mecanicapopular.net. Eso. www.mecanicapopular.net. Ahí pueden saber de todo lo que está pasando con Manuel García, su disco Pánico, y también con Mecánica. Están trabajando muy, muy en conjunto. Y bueno, Claudio, cuéntanos de qué se trata esto de podcast. Yo entiendo que estamos saliendo para todo el mundo, o quienes quieren acceder a través del mundo pueden hacerlo, pero explícanos tú un poquito más. Claro, a diferencia de cómo se transmitían los programas de radio anteriormente, bueno, actualmente se sigue haciendo, que se hacía de forma lineal. Si uno quería sintonizar, bueno, las radios tradicionales normalmente conectaron su señal a internet, entonces si uno quería escuchar un programa, ya, me voy a la página de la radio, me meto, claro, a la hora que está el programa, etcétera, el día y a la hora que está el programa, uh-huh, y se escuchaba. Pero eso permitía que solamente grandes radios con grandes recursos pudieran llegar a mucha gente, en realidad. Ya. Porque por cada persona que se conectaba simultáneamente a la transmisión, iba saliendo cada vez más caro el hacer esa transmisión. Entonces los medios locales, los medios más chicos, se les complicaba el asunto. Ahora con esto de los podcasts, lo que se hace es grabar el programa. Uno sube, se traspasa el programa de MP3, se aloja en un hosting, en un sitio web, ¿ya? Y después las personas se suscriben a ese programa utilizando determinado software, y ese software cada cierto rato, dependiendo de la programación de la persona, va revisando el sitio y ve si hay capítulos nuevos del programa y lo bajan, y la persona lo sube, lo copia a su iPod o a su, su pendrive, lo escucha cuando quiera, las veces que quiera, a la hora y el día que quiera. Bueno, estamos tratando de entender, no me es tan fácil comprender exactamente cómo estamos comunicándonos con quienes aman la otra música y alerce especialmente. Pero creo que hay una generación que lo comprende mejor. En palabras simples, el programa lo vamos a grabar, ¿ya? Lo vamos a subir a una página, y las personas que quieran escucharlo pueden ir a esa página y descargar los programas. ¿Y cuál va a ser esa página? La página es www.laotramusica.cl/másqueunacanción. www.laotramusica.cl/másqueunacanción. Más que una canción es el título de nuestro programa, que hoy estamos grabando además orgullosamente en los estudios de Alerce la Otra Música, en Estudios 380. Así que... Otra ventaja que tiene este sistema es que, aparte, sigue siendo una página web, en realidad. Uh-huh. Nosotros vamos a poner los programas en una página web. Entonces la gente que quiera saber, por ejemplo, de Manuel García, nosotros, aparte de poner el programa para descargar, también vamos a ir poniendo los links de toda la gente, de todos los artistas que vamos mencionando. Uh-huh. Y vamos a mencionar inmediatamente otro artista, otro conjunto, otro grupo de artistas que están siendo, que son nuevitos, que están lanzando su disco en estos días, en los próximos semanas, me parece. 4 de mayo es el lanzamiento de este disco, que se grabó también acá en nuestros estudios, y es el disco de un grupo que hace música latinoamericana, y su nombre es Amaru, un grupo que hace música latinoamericana, que recoge raíces de toda nuestra tierra morena y que lo hace bien, además. Thank you. el amor, ir a buscarlos y la casa la habitará. Eso era lo que estábamos escuchando, Amaru. Repito que es un grupo que hace música de nuestra tierra, de nuestra Latinoamérica, tan conmocionada en estos últimos meses, con tantos líderes que surgen y que prometen más justicia y belleza para todos nosotros. Ojalá sea cierto. Igual sobre Amaru se puede agregar que ellos estuvieron de gira ahora durante el mes de febrero y principios de marzo. Ecuador. Por Ecuador. Uh-huh. Y llevaron de sonidista a Pablo Sepúlveda, que está haciendo Radio Control de este primer programa Más que una canción. Que está con su polera, que seguramente la compró en el Museo Guayasamín. Sí, por supuesto. ¿Y fueron acompañados o no fueron esta vez con el Max? Sí, fueron acompañando y acompañados, porque las dos cosas ocurren en los conciertos, por Max Berruf, que también es un artista de nuestro catálogo, de nuestra casa, de nuestro sello Alerce, la otra música. Max Berruf, un ex Inti Illimani, que hoy día trabaja con Amaru y también como solista. En otra oportunidad vamos a escuchar sus canciones, que también están en algunos de nuestros discos. vamos a seguir contando algunas novedades, que cosas importantes, interesantes que están pasando. ¿O tú nos quieres comentar algo más sobre el podcast? Sí, quería tratar de ordenar un poco el tema de lo que estamos haciendo con internet. Ya, ordené. Alerce históricamente ha tenido un sitio que se llama www.sellalerce.cl, que anteriormente tenía noticias y tenía contenidos y aparte venta de discos. Sí. Hace un tiempo atrás, por un tema de que se ha facilitado durante el último tiempo mucho el poder actualizar contenidos utilizando otros tipos de programas, finalmente Sello Alerce lo dejamos solamente como una tienda de venta de discos. Ya. Entonces, para quienes estén escuchando este programa y les gusta alguno de los temas que programamos, pueden ir a www.selloalerce.cl y ahí pueden adquirir los discos que están escuchando. Aparte de eso, el contenido de los artistas de Alerce, y incluso más amplio, de los artistas de la otra música, nosotros lo estamos recopilando y lo estamos difundiendo a través de www.laotramusica.cl, que ese es nuestro sitio de contenido como sello. Perfecto. Y tenemos dos sitios entonces, ya recapitulando. Claro. www.selloalerce.cl para comprar la música, para comprar la otra música, a todo el mundo llegamos, y para saber lo que pasa con nuestros artistas, para opinar o conocer opiniones respecto a las canciones, a los discos que estamos haciendo, los DVD, etc. www.laotramusica.cl. Claro, que es el sitio oficial de noticias de Alerce, pero aparte también lo ampliamos a todos los músicos y bandas y artistas que pueden ser definidos como la otra música. La otra música. Ahí entonces en www.laotramusica está efectivamente lo que para nosotros es la otra música, no solamente perteneciente a nuestro sello. Como siempre hemos sido generosos con lo que hacemos y con lo que queremos decir a través de lo que hacemos también. Así que ahí hay que entrar y saber. Y estamos haciendo DVDs desde hace un tiempo. Desde, ¿sí?, el año más, claro, desde el año pasado. Primero lanzamos un DVD, que era una recopilación de videoclip de rock. Principalmente las bandas que nosotros grabamos durante los 90 y con algunos bonus tracks de los videoclips de las bandas de los últimos tiempos. Sí. Como el Huello Oro o Es Paranoicos. El rock chileno está en ese DVD. Es interesante, hay videoclips que se han difundido bastante poco, se puede decir, que son casi casi inéditos para la mayoría del público. Está Chancho en Piedra, están Los Miserables, está un gran grupo de gente que hizo rock en esa... Los Morton, en esa década, el 90-2000, ¿no? 80, no, 90-2000, 90-2000. Claro. En general, bueno, también como junto con lo del podcast, para nosotros los nuevos desarrollos tecnológicos han permitido el poder mostrar material, nos están permitiendo poder mostrar material que no está al alcance de la gente. En realidad, esos videoclips los grabamos durante los 90, pero acá en Chile los espacios en la televisión abierta para mostrar videoclips siempre han sido súper reducidos y siempre han estado monopolizados por los sellos multinacionales. Así entonces es. Esos videoclips mucha gente nunca los vio en realidad. Son prácticamente, no sé si la palabra correcta es inéditos, pero invistos. no se han visto mucho, así que los invitamos también a conocer lo que hemos hecho en términos de imagen acá en La Otra Música. Y bueno, estamos en el programa Más Que Una Canción, para todo el mundo, a toda hora. Claro, después de ese DVD de rock editamos videoclip DVDs documentales. Memoria Viva, nuestra colección. Claro. Así la hemos llamado, nuestra colección Memoria Viva, que crece día a día. Tenemos tres ediciones ya exitosas en todo sentido, en términos de crítica, en términos de venta, en términos de lo que la gente nos comenta una vez que los conoce. Tenemos en esa colección está Estadio Nacional, de la documentalista Carmen Luz Paró, Actores Secundarios, un trabajo realizado por también un grupo de documentalistas, periodistas jóvenes de nuestro país, Jorge Leiva y Pache Bustos. Son los que encabezan este grupo. Y también El Sueño Existe, un concierto que se hizo homenaje a nuestro presidente Salvador Allende a los 30 años de su muerte. Conmemorando los 30 años de su muerte en nuestro país, se reunieron una cantidad impresionante de artistas de todo el mundo y está lo más representativo de lo que ocurrió en ese concierto, más... son entrevistas que se le hicieron al presidente Allende durante su vida y su pensamiento respecto a lo que él deseaba para nuestro país. Realmente un documento hermoso. Y vamos a seguir en esta línea de memoria viva. Queremos enriquecerla. Y para enriquecer esta colección es que hemos tomado contacto y hemos entrado en una suerte de colaboración de trabajo con un gran cineasta nuestro, que es Luis Vera, que nos ha confiado la edición, distribución y comercialización de 3 nuevos DVDs para nuestra colección. El primero de ellos es Viola Chilensis. Y para recordar a Violeta Parra, la protagonista de este documental, vamos a escuchar de un disco antiguo ya de nuestro catálogo, de nuestros primeros discos, de Aquelarre, del conjunto Aquelarre, La defensa de Violeta Parra, poema de Nicanor Parra. Vecina de la verde selva, artillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda, liberando pájaros cautivos entre las ramas. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran la guerra muerte, Viola doliente, porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú hablas la lengua de la tierra. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere, aguas arriba. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nada, que hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua, que te cuesta buscar. Bueno, ese es uno de los poemas más hermosos que se ha escrito para Violeta, Defensa de Violeta Parra. Y está interpretada por Aquelarre, un grupo emblemático del Canto Nuevo. Y bueno, mientras lo escuchaba, me tuve la fantasía de que pudiéramos invitar a Nicolás Eizaguirre acá a nuestro programa. Aquí le vamos a pedir a la producción, ahora que está descansando, probablemente un poco de tiempo, se pueda dar la oportunidad de venir a hablar con nosotros y salir para todo el mundo y contarnos cómo fue pertenecer a un grupo de música tan importante en un periodo tan, tan oscuro de nuestra historia. Mira, se me ocurrió. Vamos a hacer el intento de tener al ex ministro de Hacienda aquí con nosotros. Y bueno, siguiendo con los DVDs que vamos a publicar este año, enriqueciendo nuestra colección Memoria Viva, también está el documental sobre la vida y la obra de Pablo Neruda, también dirigido por Luis Vera, a quien aprovecho de agradecerle la confianza inmensa que puso en nosotros. Y yo estoy segura que con el equipo de trabajo que tenemos acá en Alerce vamos a hacer un buen trabajo. La vida y obra de Pablo Neruda son tan grandes que no sé si caben en un solo DVD. En todo caso, nosotros hicimos hace unos años un disco precioso, el Trova Neruda. Trova Neruda, sí. Mira, cambié de idea, Pablito. Quería que escucháramos el 10, pero ahora me acordé que hay uno que me gusta mucho, que es el de Manuel Huerta, que habla del caballo. Ese es el que vamos a escuchar de nuestro disco Trova Neruda para comenzar a meternos en la sintonía de lo que va a ser este DVD sobre Pablo Neruda. Manuel Huerta. Es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra, su boca innumerable. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra, su boca innumerable. Escucha como el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío. boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de espuma, que me llame y me busque galopando en la sombra, mientras yo sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío. Descansaré, amor mío. El viento es un caballo. Escucha, me llama galopando, para llevarme en Más que una canción, en su primera versión sistema podcast, grabando en los estudios 380 un día 10 de abril del año 2006. Respecto de los podcasts, podríamos decir que en inglés hay unos 4.500 programas, según el sitio iPoder.org. En castellano hay más de 200, igual es poco comparado con los que hay en inglés, según esta información, según el sitio podcastellano.com. Y de esos 200, menos de 10 corresponden a programas que son exclusivamente de música en castellano. Ya, así vamos que a engrosar entonces la fila de la música en nuestro idioma. Exactamente. El Más que una canción, haciéndole un gran espacio a la otra música. Vamos a recordar un poco cómo se musicalizó este documental de actores secundarios. Actores secundarios, hay que decir que es un documental que narra y que cuenta muy, muy fielmente lo que fue la lucha de los estudiantes secundarios durante la época de la dictadura en nuestro país, la dictadura de Augusto Pinochet. Los estudiantes secundarios fueron muy activos, tuvieron una participación importantísima, salieron a las calles, expresaron lo que querían respecto a la educación y respecto a nuestro país. Y una de las canciones que acompaña a este documental, que efectivamente ha tenido una crítica espectacular y una asistencia de público también muy, muy notoria, una de las canciones que acompañó este documental es de Los Miserables, música que también está en nuestro catálogo. Se llama Al Paro. Claro, está en el disco Cambian los payasos para el circo Siga del año 95. Vamos a escucharla. Al Paro, entonces. Al rector. Y eso que estábamos escuchando, era Al Paro. Los Miserables, un grupo de qué estilo musical, Claudio? Punk. Estilo punk. Así de fuerte, de claro y de firme. Claro, ellos son una de las tres bandas más importantes del punk chileno. Cuatro, si contamos a Ocho Bolas. Tenemos que contar a Ocho Bolas. Vamos a sacar un disco antología. Sí, pues vamos a hacer luego la edición de la antología de ellos, ¿verdad? Chaquetones Sucios se llama. Chaquetones Sucios. Eso será el próximo lanzamiento de... en la onda punk de Alerce la Otra Música. Y les recordamos que estamos en Más que una Canción. Más que una Canción, esta vez a través de podcast. Claro. Y estamos recordando un poco y reconociendo lo que han sido los lanzamientos en DVD de Alerce la Otra Música durante el último año. El Sueño Existe, el concierto homenaje a Salvador Allende, contó también con la participación de Silvio Rodríguez. Un trovador que no necesita ningún tipo de presentación, ni de recomendación, ni de recuerdo. Basta con escuchar su música. Vamos a escuchar de su disco Expedición, el track número uno, que es Totí. Oh, Eso era Silvio Rodríguez. Estábamos recordando que también él estuvo participando del gran concierto homenaje a Allende, que está en el DVD El Sueño Existe. Y léenos tú el listado de artistas que participó de ese concierto. Son muchos. Igual esta es un disco doble, o sea, un DVD, DVD 9 que se llama, que tiene mayor extensión porque la duración en total del DVD es de 190 minutos. Vienen 24 videos con las presentaciones de artistas, aparte de 34 minutos de archivo histórico donde hay entrevistas y extractos y material inédito sobre Salvador Allende. Mm. Entre los artistas está Quilapayún, Chancho en Piedra, Víctor Heredia, León Gieco, Los Bunkers, Daniela Mercury, Gilberto Gil, Santiago Nuevo Extremo, Chon Quinilo, Tati Pena, José Cebes, Tiro de Gracia, Daniel Biglietti, Sol y Lluvia, La Sonora de Tommy Rey, Julieta Venegas, Anita Tijoux, Los Prisioneros, Salvador Ojeda, Chalil Chancar, César Isela, Vicente Feliú, Isabel Parra, Tita Parra, Pedro Aznar, Congreso, Javier Aparra, Silvio Rodríguez, Los Petinellis, el conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y Horacio Salinas. Bueno, se cansó de tanto leer artistas, grandes artistas del mundo, todos representantes de lo que nosotros insistimos en llamar la otra música, claro, que está presente hoy en este primera versión de Más que una canción podcast. Igual una cosa interesante de estos programas vía podcast es que la retroalimentación también es, como el alcance del programa es mundial, también la retroalimentación puede ser mundial, así que las personas que escuchan este programa pueden enviarnos sus mensajes a la dirección, en realidad hemos inventado una dirección de correo electrónico, pero pueden mandarla a alerce@sellalerce.cl alerce@sellalerce.cl para recibir todos los comentarios sobre lo que es este programa, El Más que una canción. E incluso ahí vamos a habilitar en la página que también nos pueden mandar mensajes de audio. Que hay unas opciones para que la gente nos mande mensajes de audio. Mejor todavía poder escuchar las voces de quienes nos escuchan a nosotros. Entonces, bueno, vamos a tener los singles de nuestros artistas en el sitio. Bueno, habíamos dicho que teníamos dos sitios, uno que es de venta de discos, que es sellalerce.cl, sí. Uno de contenidos con noticias, biografías, información sobre las bandas, conciertos, que es laotramusica.cl. Uh-huh. Y aparte ahora vamos a tener dos más que los vamos a colgar de laotramusica.cl. Ya. Uno es Más que una canción, que es este programa. Uh-huh. Y la dirección va a ser laotramusica.cl/ más que una canción. Perfecto. Pero aparte vamos a saldar de alguna forma una deuda que tenemos de difusión de los temas promocionales de nuestros artistas, y vamos a también vía podcast vamos a ir subiendo a otra página los singles de nuestros artistas del año 2000 en adelante. Yo creo que es importante destacar que esa deuda la tenemos con el público, la tenemos con nuestros artistas, pero es una deuda que nosotros no queremos tener. Es una deuda a la que nos vemos de alguna manera sometidos por el manejo que se hace de los medios de comunicación en nuestro país, donde es muy difícil encontrar espacios para la otra música, donde es muy difícil encontrar espacios para la vanguardia, para la música que va un poco más allá de lo que es puramente comercial y de lo que está manejado de alguna manera por las grandes compañías transnacionales que se apoderan de alguna manera de los de, medios, en realidad. De sí. los, no solamente de las radios, sino de todos los medios de comunicación. Entonces, eso es para que la gente que nos está escuchando, escuchando a través del mundo, comprenda un poco cuál es la situación de un país como el nuestro, un país pequeño, un país sometido al neoliberalismo, al mercado, donde estas expresiones de música tienen poca cabida. Es una deuda que no quisiéramos tener y la tenemos, pero la estamos saldando. Gracias a las nuevas tecnologías que, aparte, gracias a las nuevas tecnologías ya no va a ser necesario depender, no vamos a depender tanto también de los medios de comunicación. De hecho, si se hace una búsqueda exhaustiva por internet, se pueden encontrar muy buenos programas, también en formato podcast. Ya. Se pueden hacer su propia parrilla, no, no, no necesita de no poner la música, receptor. La radio. Exacto. Bueno, las tecnologías nos alcanzan y a veces es difícil comprenderlas, pero dándose un tiempo uno llega a lo que quiere. Claro, se me olvidó decir la dirección. Los singles se van a poder acceder a través de laotramusica.cl/singlesalerce. Ya, bueno, hemos entregado mucha información de páginas hoy día. No sé si las hemos sido capaces de retenerlas todas, pero las vamos a ir mencionando. No, pero se van a ir apareciendo junto al archivo para descargar de este programa. Se van a poner todas las direcciones que hemos mencionado. Todas las direcciones, y además nosotros las vamos a ir recordando en cada edición del Más que una canción. Y estábamos hablando de los DVDs que estamos trabajando en colaboración con Luis Vera. Y hay uno que es muy, muy importante, que todavía no ha sido lanzado oficialmente. Se ha mostrado solamente una vez en Valparaíso para el Día Internacional de la Mujer, que es mostrando. De repente unos bloqueos también, porque no sé cómo decir, está dándonos a conocer, está llenándonos de lo que fue la vida y la obra de Gabriela Mistral, una mujer a la que sí, efectivamente, tenemos que pagar una inmensa deuda, porque es muy poco lo que sabemos de ella, es muy poco lo que la gran masa de nuestro país conoce sobre esta poetisa nuestra, emblemática también, igual que Violeta, igual que Pablo. Así que es un orgullo para nosotros, en realidad, poder contar con esta posibilidad de colaborar en la difusión de la vida y la obra de Gabriela Mistral. Para recordarla a ella, nosotros tenemos ahora un tema que está interpretado por Javiera Parra, de un disco que hicimos hace algún tiempo con Ángel Parra y Javiera Parra. Este tema es hermoso y el poema se llama Vergüenza. Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa como la hierba que bajo el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste, más desnuda de luz en la alborada, que esta mujer a la que levantaste, porque oíste su canto, la mirada. Callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano, en el fulgor que da mi frente tosca y en la tremolación que hay en mi mano, en el fulgor que da mi frente tosca y en la tremolación. Y baja a la hierba al rocío, mírame largo y a que oíste su canto, la mirada. Bueno, un poema muy femenino, muy, muy, muy emocionante en realidad, de Gabriela Mistral, preciosamente interpretado por Javiera Parra. Es un acierto importante este disco que hicimos, Amado Apresura el Paso, ese es el título del disco. Uh-huh. ¿Y ya nos tenemos que ir? Exactamente. Bueno, por lo menos lo que comentábamos también es que no tenemos interrupciones comerciales, lo que es bastante importante y entretenido y rico. Claro, igual por una cosa principalmente de tamaño de los archivos, en realidad vamos a tratar de que duren aproximadamente una hora. Los programas. Un poquito programas. Más, un poquito menos, pero para que los archivos queden de 40, 50 megas y sean descargables más fácilmente. Ya. Bueno, porque si no podríamos estar en realidad muchas horas, mucho tiempo conversando, escuchando buena música, dándole cabida y espacio a la otra música aquí en Más que una canción. Pero para hacerlo factible de oír, de descargar, etcétera, nos vamos a despedir hoy día. Gracias, Claudio. Sí, igual quería hacer otra cosa, que muy probablemente este programa o los siguientes se vayan a retransmitir por la radio de la Universidad Austral, ellos nos escribieron a propósito de que nosotros anunciamos que íbamos a hacer este programa, y ellos ofrecieron a que si les mandábamos en un disco compacto el programa, ellos lo retransmitían por la señal FM de la Radio Austral, creo que es de Valdivia. Agradecemos entonces el interés de Radio Austral por retransmitir nuestro Más que una canción. Y Claudio, muchas gracias por la idea, gracias por la gestión y por que estemos aquí. Al Pablo Sepúlveda, muchas gracias por el apoyo. Al Jorge Aguilera también. Y a todos los que se van a animar a descargar este programa, esperamos sus comentarios. Vamos a ir haciendo. Bueno, eso es súper importante: se lo bajan, lo escuchan. Nos manden un mail diciéndonos dónde lo escucharon, dónde lo bajaron y qué opinión tienen del programa. Claro, para ir acercándonos cada vez más a la otra música y a este Más que una canción, agradecido de hoy. Ah, y vamos a cerrar con Manuel García, Hablar de ti, nuestro gran trovador. Chao. El cerro, el frío se adueñó de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud. Y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso. Que fui un pasajero. Sueños, que fui un pasajero. Desterrarse a los paisajes que me acuerdo.